Al remover las ruinas de Pompeya, ciudad italiana sepultada bajo las cenizas del Vesubio en el año 79, se encontró el cuerpo de una mujer con las dos manos llenas de joyas, pulseras, collares, anillos y un par de magníficos aros. Los expertos aseguran que son notables muestras de la orfebrería de esa época. Uno se imagina a esa mujer, al ver acercarse el peligro, corre para salvar lo que tiene de más precioso, pero la lluvia de cenizas, más rápida que ella, la alcanza y la cubre con su manto de muerte. En este mundo, esa mujer de Pompeya fue acumulando bienes de todo tipo. Paso a paso se fue apegando más y más, considerando erróneamente que lo material era para aprovecharlo en este mundo y en el más allá. Sin embargo, en la otra orilla, las únicas posesiones que tendremos serán todo lo que compartimos en esta peregrinación terrena. Constantemente Jesús nos enseña a compartir, especialmente con los más necesitados. Y allí que dijo, todo lo que hagan por los más carenciados lo habrán hecho conmigo. Es por eso que cuando damos algo, no hemos de esperar un agradecimiento, porque esas personas a las que ayudamos nos están ayudando a obtener méritos para la eternidad. Alguien será rico en el paraíso en la medida que no vive para sí mismo, sino para hacer el bien, encarnando aquello que leemos en el Evangelio sobre hacernos ricos a los ojos de Dios. El catecismo nos recuerda que al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres. También dice el catecismo que el derecho a la propiedad privada adquirida o recibida de modo justo no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. El hombre, al servicio de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente, no solo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que puedan aprovechar no solo a él, sino también a los demás. La prioridad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus próximos. Los bienes de producción, materiales o inmateriales, como tierras o fábricas, profesiones o artes, requieren los cuidados de sus poseedores para que su fecundidad aproveche al mayor número de personas. Los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlos con templanza, reservando la mejor parte al huésped, al enfermo, al pobre. Ahí termina esta cita larga del catecismo, pero muy valiosa. Recordemos que Dios valora que seamos felices compartiendo, ejercitando el desapego, que es desprenderse de la avaricia como la raíz de todos los desórdenes. Ejercitemos cada día vivir plenamente, conscientes del aquí y ahora, dispuestos a tener una calidad de vida integral, liberándonos de preocupaciones improductivas, ocupados en aquellas actividades que nos dignifican como personas, siendo administradores ecuánimes de lo creado que se nos pone en las manos, viviendo como buenos hermanos de los demás y como auténticos hijos del Padre misericordioso. Ese Padre es providente. Todo lo permite para bien. Aquellas cosas que nos puso en las manos son para saber soltarlas en el momento adecuado para compartir. Como decían antiguamente, más vale dar con manos calientes que con manos frías. Y a la tarde de la vida, en el juicio particular, podremos tener las manos limpias y llenas de buenas obras. Y a vos que me escuchás en este mensaje, te deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.